¿Cómo suena, ¿cómo la, gran suena ciudad? La gran ciudad? ¿Cómo suena la gran ciudad? Experiencias, resistencias y transformaciones en el espacio urbano cordobés. Podcast basado en el libro Ojo y Piel. Estudios críticos sobre la ciudad y sus transformaciones a partir de imágenes. Compilado por María Eugenia Boito, Catrina Salguero Myers, Carolina Ricci y Cecilia Michelazo. Ojo y Piel es un libro con muchos autores y autoras. Primero fue en papel y ahora es sonoro. Para detenernos a pensar los años de pandemia, su novedad, su continuidad y lo que nos dejó. ¿Cómo estamos juntas y cómo estamos separadas las personas en grandes ciudades como Córdoba? Antes, durante y después de la pandemia. ¿Qué se escucha a tu alrededor? ¿Estamos juntas? ¿Cómo estamos separadas? Capítulo 1. Mi cálida celda doméstica. Reflexiones sobre tiempos de aislamiento, virus y ventanas. Pandemia. De repente, todo lo que parecía normal devino peligroso. El bondi, la calle, las amigas, los abrazos, el mate, las fiestas, el aula, los cumpleaños. Rápidamente nos metimos en casa. Cerramos las puertas, prendimos la compu y mientras tanto disfrutábamos en pijamas el fin de la rutina y miramos el celu para ver noticias y grupos de WhatsApp, Instagram, Twitter, Pedidos Ya, El Diario, Aula Virtual. 2020, pandemia. ¿Cómo suena la gran ciudad? Si Córdoba no para, entonces ¿qué paró? ¿Y qué no? Muy bien, atención que ya están definidos. Hola amiga, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Estás en línea? ¿Por qué no me respondes? Chicos, tengan cuidado, vayan a poner la mesa, por favor. Ay, a ver, ya mandé el informe, puse en venta la moto, esta tarde reunión por Zoom, antes turno médico por Meet, compré el regalo para la Juli, llega el viernes. Creo que hice todo. Michi, ¿cómo estás? ¿Tenés agua? Ay, me olvidé. Bueno, está bien. Entendí. Entonces el sábado, ¿no venís a mi cumple? Sí, amiga, con una semana difícil, organizando todo para poder estar. ¡Ay, chicos, no corran! Contar de pandemia COVID, era como que los cuidábamos, pero no teníamos la mayor idea qué lo que era el COVID, o sea, éramos gente que dábamos de comer más de 200 personas, viandas, y varias compañeras de ahí se contagiaron como yo, por haber tenido contacto con los tapas. Después, bueno, uno no se dio cuenta, se habrá tocado, llevado a la casa, y bueno, de ahí agarramos una pandemia. Y bueno, ya la segunda pandemia, bueno, era que cada uno tenía que se traer su tupper limpio, con barbijo, el que no traía barbijo no se le daba de comer. Mermó porque, o sea, la gente como que iba con miedo, llegaba a 150, 100, las porciones que dábamos de comida. Ramona Montiel, integrante de Libres en Lucha, el encuentro de organizaciones en Barrio Maldonado. La. ¿Cuántas ciudades conviven en esta ciudad? Todos tuvimos la misma pandemia. ¿Dónde se reencuentran esas experiencias tan diferentes? En el año 2020 creció un 43% la compra de comida preparada por internet, un 58% las transacciones bancarias online, un 48% el consumo de películas y series. Mientras tanto, 2,5 millones de personas entraron en la pobreza en ese mismo año. Esto es el 40% de la población y el 60% de las infancias. ¿Cuántas ciudades conviven en esta ciudad? ¿Dónde se reencuentran esas experiencias tan diferentes? Ojo y piel. Adentro, afuera. Horario de trabajo, horario de descanso. Horas en redes. Lo público, lo privado. Mi casa, mi celda. Entonces, no solo fueron diferentes, sino desiguales. Pandemias, consumos y también viviendas. En Argentina, una de cada 3 personas no tiene vivienda propia. Y la tendencia es que hay cada vez menos dueños, con más propiedades y más personas sin casa. Pero no es solo una cuestión de propiedad. También es un tema de calidad, de cómo vivimos. En Córdoba, según el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad, 3 de cada 10 personas habitan viviendas que no cumplen por lo menos uno de los estándares mínimos para el hábitat. O sea, tienen necesidades básicas insatisfechas. Pero además, esa proporción aumenta a 6 de cada 10 personas si solo miramos los hogares de menores ingresos. ¿Cuántas ciudades conviven en esta ciudad? ¿Dónde se reencuentran esas experiencias tan diferentes? Hoy, en nuestro país y en tiempos de post-pandemia, estamos, en promedio, 9 horas y media por día en internet. 5 de esas horas las pasamos en redes. El 80% de los habitantes de Argentina tenemos perfiles en redes sociales. Las redes son más extendidas que el derecho a la vivienda. ¿Pueden ser las redes un nuevo lugar donde vivir? ¿Son una especie de ciudad igualmente fragmentada? ¿Qué dejó la pandemia? ¿Pueden ser las redes un nuevo lugar donde vivir? Internet, desagües, obras de cloaca por todos lados. Todo está a la vista. Córdoba tiene que tener las condiciones necesarias y superar esta crisis. Pueda reducir la pobreza y pueda. O sea que en pandemia hubo cosas que se detuvieron, que quedaron quietas, pero otras que se movieron más rápido y con más libertad. Capitales, concentración de riqueza, información, conectividad. O sea que mientras los cuerpos estábamos fijados en nuestras celdas domésticas, el capital circulaba libremente. Entonces, una buena pregunta es, ¿cómo nos movemos y nos detenemos en el espacio urbano? ¿Hay lugares, restricciones, velocidades y carriles diferenciados? Capítulo 2. Mi bonita ciudad mercancía. En Córdoba, hace décadas que vemos una ciudad hecha de fragmentos. Cada chancho en su rancho, cada vaca en su estaca, cada cara en su cuadradito en la pantalla. Entre 2003 y 2008, la política provincial Mi Casa, Mi Vida ejecutó un proceso de relocalización de clases subalternas a las afueras de la ciudad. Desde 2003 a 2008 se trasladaron forzosamente casi 8.000 familias de 62 villas, llevándolas a distintos barrios ciudad, la mayoría por fuera del anillo de circunvalación, demolidas sus viejas casas y trasladados a la periferia, la tierra recuperada se puso en el mercado. Porque no quieren desalojar, no quieren sacar, porque quieren esta tierra. El gobierno hace 19 años que quiere tierra para hacer edificio acá, para el negocio inmobiliario de él, para él, para Bulotti, para GNI, para Bargán, para quien venga acá y haga un edificio. Entonces tenemos que sacar a los pobres de acá, que no servimos para ellos. ¿Y acá quién viene? El amigo que tiene plata, el empresario. Ricardo, vecino de Villa La Maternidad. Salís y tenés los policías pidiéndote documento a cada rato, a los que entran, salen. todo el tiempo los niños ya no pueden jugar porque se convierte en una calle libre para que ellos vayan y vuelvan cuando quieran. Y bueno, como siempre, con un gobierno ausente, pero presente para los inmobiliarios, para los grandes ricos de acá de Córdoba, y pisoteando los derechos que realmente la gente tiene y que ellos se olvidan, pero que lo estamos peleando hasta el final. Mónica Rodríguez, vecina de Villa La Maternidad. Este año agregaremos 100 nuevos domos de videovigilancia de última generación. Incorporaremos 120 móviles policiales con radios digitales encriptados, 100 motocicletas para patrullaje en ciudades, 2.400 chalecos antibalas, y el primer semestre se pondrá en funcionamiento el sistema 911, que es el de respuesta temprana para optimizar las respuestas ante emergencia con el equipamiento más moderno del mundo, entre otras cosas. A la par, la política policial llamada preventiva disciplinaba las calles con detenciones arbitrarias, se aumentaba el número de oficiales, se firmaban convenios de seguridad con el Manhattan Institute, se fundaba el Comando de Acción Preventiva y se implementaba el Código de Faltas, habilitando detenciones arbitrarias y condenas, sin juicio ni abogado. Después de ese claro proceso de despojo, en 2007-2008, los cambios en Córdoba empezaron a avanzar hacia barrios pericentrales. Alberdi, Güemes, General Paz. Más edificios, más comercio, más demoliciones, más desplazamientos, más producción del valor. Si Córdoba no para, entonces, ¿qué paró? ¿Y qué no? Si Córdoba no para, entonces, ¿qué paró? Lo que sin dudas cambió en la pandemia y pospandemia es el centro de la ciudad. Supermanzanas, puentes, paseos revalorizados, luces LED. En 2020, mientras algunos hacían home office y otros agregaban más arroz a la olla comunitaria, se iniciaron muchos cambios urbanos. Sin personas, pero preparándose para el espectáculo. El centro de la ciudad se fue haciendo terreno para turistas locales y turistas foráneos. Mirar, consumir, pasear, pero entre iguales. ¿Cómo suena la gran ciudad, ciudad mercancía en Córdoba? Si Córdoba no para, ¿entonces qué paró? ¿Y qué no? Embellecer el centro, las macetas, las plazas, muchas luces y avenidas. Embellecer, embellecer. Valorizar, revalorizar. Como dicen las docentes e investigadoras Cecilia Michelazo y Eugenia Boito, algunas cosas se muestran, se iluminan y otras se ocultan. Se diseñan carriles diferenciados con un claro perfil de clase. Y así se entiende lo que es la ideología. Como la define Slavoj Žižek, regular lo visible y lo no visible, lo imaginable y lo no imaginable, lejos en el espacio o lejos por la altura. La ciudad se viene transformando antes, durante y después de la pandemia. Pero hay tendencias urbanas y sociales que se mantienen. Veamos algunos lugares. Barrio Nueva Córdoba. Nueva Córdoba es un barrio que históricamente albergó a familias oligárquicas. Durante la posconvertibilidad, fue el principal receptor de inversiones para la construcción en altura. Como afirma el licenciado en Economía, Santiago Burachi, en esta zona se producen departamentos con la lógica de un commodity, no pensados para habitar, sino para invertir y vender en un mercado local y global, apropiándose de porciones crecientes de la ciudad para la especulación y no para la vida. Mira con qué nos pagaron ese departamento. Presta atención, choclo. Tenés que juntar 9 camiones de soja si sos productor. Hacemos una triangulación, le podés ganar incluso al IVA y te compras un departamento en el mejor proyecto. Luciano Lorenzoni, especialista en publicidad, marketing y propiedades. La vivienda es un juego de inversores para inversores. La calidad de vida, el silencio, la luz del sol, el cielo, no son parte de la oferta. Como dice Burachi, en 10 años, las estrategias públicas y privadas para construir una ciudad a imagen y semejanza de los inversores transformaron radicalmente a Nueva Córdoba, el centro y los barrios pericentrales. Mientras el sector agropecuario se mantuvo con rentabilidades históricas, continuó la fiebre de construcción y el boom inmobiliario. Con la reducción de la rentabilidad, se redujo la dinámica, pero los efectos del boom quedan. Barrio Güemes. Barrio Güemes es una zona pericentral, un histórico barrio-pueblo de perfil obrero, atravesado por el Arroyo de la Cañada. Güemes se viene transformando hace años, cada vez más edificios con menos vida de barrio. Las viejas casonas devenían galerías comerciales, cervecerías y bares. En Güemes se está construyendo Pocito Social Life, un mega emprendimiento del grupo Proaco, torres de departamentos, centro comercial, pisos para oficinas y coworking. Senderos para caminatas al aire libre y en altura. Ahí, donde estaba Villa El Pocito y fue desalojada a finales de los años 90, ahora hay un mega emprendimiento para sectores de altos ingresos. Como analizan Ailén Sushay Pereira y Gonzalo Zanini, este estilo de vida implica crear una suerte de ciudad pequeña dentro del barrio, en el que se puede conseguir trabajo, dormitorio, shopping en un mismo predio. Una vida homogeneizada que multiplica los círculos de encierro, cada vez más resguardados, seguros e iguales. Qué extraño mundo es el mundo humano. Barrio San Vicente y Barrio Alberdi. En Barrio San Vicente, en Barrio Alberdi y en otras zonas pericentrales de Córdoba, el avance de la ciudad mercancía se construye como un amanecer que nadie podría resistir. La mancha del desarrollo avanza y solo nos queda agradecer. Ese progreso urbano embellece, ilumina, haciendo espacios más consumibles, más vendibles, más rentables, más bonitos y, por supuesto, que exclusivos para ciertas clases sociales. En San Vicente, el grupo desarrollista Edisur inauguraba en plena pandemia murales sobre la cultura del barrio. Catrina Salguero Myers contrasta estos proyectos empresariales pretendidamente turísticos y patrimoniales con actividades promovidas por organizaciones del territorio como la Red de Vecinos y Asociaciones de San Vicente. Dice Salguero Myers, en la propuesta turística de los murales de Edisur, el sendero está trazado. Primero un mural de la feria y el carnaval, después artistas locales y así. En ese recorrido resulta irrelevante quién, si es que alguien, lo mira. En cambio, la Red de Vecinos hace visitas guiadas y ahí el paisaje barrial se reencuadra para ser mirado con otros y otras. Los vecinos narran historias, adaptan a los participantes lo que se comparte. Hay tiempo y espacio común. En un caso, la memoria barrial es imagen. En otro, es experiencia compartida y dialogada. ¿Da lo mismo? Las empresas desarrollistas dicen hacer memoria, transformando la vida barrial en postales vendibles o reduciendo los edificios históricos a fachadas, como ha pasado repetidamente en otro barrio tradicional, como es Barrio Alberdi. Pero mientras los desarrollistas inmobiliarios banalizan la memoria y el patrimonio, en Barrio Alberdi, la chimenea de la ex cervecería sigue generando encantamiento. Como explican Carolina Ricci y Paula Ayelén Sánchez Marengo. Son ejemplos de infraestructuras que logran mantener unidas, a través del tiempo y los vaivenes políticos, esperanzas y expectativas en disputas. La organización Defendamos Alberdi y la red Pueblo Alberdi sigue pensando cómo hacer día a día un barrio para una vida vivible. ¿Cómo suena la gran ciudad? La ciudad de las cosas. La Córdoba de los paseos y las supermanzanas. Durante la pandemia se inauguraron las primeras supermanzanas. Primero en la Intendencia y el Paseo Sobremonte. Pinturas, luces, macetas y peatonalización. Después, en la zona histórica del Mercado Norte. Un modelo traído de Europa para limitar la circulación vehicular, embellecer y, como dice la licenciada Macarena Ortiz Narvaja, que el día le gane a la noche. Más consumo en bares por parte de buenos ciudadanos, menos trabajo sexual y prácticas no legitimadas. En 2023, la novedad son las plazas y paseos enrejados. Ya no quedan lugares de refugio a la noche. No hay espacios para las derivas de jóvenes, poetas y vagabundos. El centro, en su nuevo modelo LED, es sinónimo de seguridad, aunque la luz blanca es también encandilamiento y chatura. Ojo y Piel, primero fue en papel y ahora es sonoro. Para detenernos a pensar los años de pandemia, su novedad, su continuidad y lo que nos dejó. Compartiendo preguntas sobre la ciudad, la experiencia, lo visible, lo no visible, lo que nos estremece. Ahora es con sonidos, como pistas para seguir pensando nuestro presente. ¿Cómo estamos juntas y cómo estamos separadas las personas en grandes ciudades como Córdoba? Antes, durante y después de la pandemia, ¿qué se escucha a tu alrededor? ¿Hay alguna pista en nuestra experiencia, en nuestro cuerpo, en nuestras sensibilidades que nos esté diciendo, quizás gritando, que no está todo bien, que no da igual, que la vida en el presente del capitalismo tiene un sabor amargo que no nos podemos sacar? ¿Qué implica que nos adaptemos al encierro? Que celebremos las rejas y las cámaras. ¿Cómo la pandemia todavía hace ecos en el presente de nuestras vidas? ¿Cómo cambió nuestra ciudad?